Si te digo que voy a hacer un programa acerca de reflexión vial, vos seguro decís: ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Te lo cuento de otra manera. Escucha Andar Bien, un programa para repensar el tránsito y mejorar la seguridad en la calle. Declarado de interés cultural a través de la declaración 2954. Reconocido con el premio Luchemos por la Vida 2024. Abrochate el cinturón que arrancamos. Bueno, ahí entramos el bloque número 3 y como venimos ya desde hace varios días, desde hace varios meses, hablando con lo que está pasando en la ruta 3, veníamos hablando de la ruta 3 de Norte a Sur, hablamos con San Miguel del Monte, con Las Flores, con Cacharí, con Azul, ¿no? Y ahora estamos con Chillar, así que estamos para que nos cuente cómo está la ruta 3 en Chillar con Giselle Iriart, que es una vecina autoconvocada por la Ruta 3 y aparte es concejal del Partido Azul. ¿Cómo andas, Gigi? ¿Bien? Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bueno. Buenas tardes para vos, para toda la audiencia. La verdad que me alegra esta llamada y realmente poder expresar cuál es la problemática, ¿no?, de lo que es la Ruta 3, todo el trayecto desde Cañuelas hasta Bahía Blanca. La verdad que es un estado deplorable. Claro, eso es lo que nos llamó la atención, ¿no? Porque que la gente se autoconvoque, si te autoconvocas es porque el tema es grave, porque uno tiene cosas más lindas que hacer que autoconvocarse, ¿no? Entonces, ya que haya grupos autoconvocados, quiere decir que la cosa está grave, ¿no? Y encima no es en una sola localidad. Estamos hablando de que son varios kilómetros, ¿no?, de ruta, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Los vecinos autoconvocados en realidad comenzaron en el 2011 aproximadamente y es una, o sea, una causa que atraviesa toda la comunidad. Es un reclamo desde hace años, la construcción y también el mantenimiento de esta vía que es clave en la provincia de Buenos Aires hacia el sur del país. Sí, porque esa vía es, o sea, más allá de que es una ruta nacional importante, ¿no?, como es la Ruta 3, que va de Capital Federal hasta Bahía Blanca, iba a decir, hasta Tierra del Fuego, ¿no?, hasta Ushuaia. Sí, Tierra del Fuego, ¿no? Sí, así es. Para ustedes es parte de, porque pasa, o sea, primero que une las localidades que son muy próximas y cohabitan entre ustedes, no es que entre una localidad y otra no se ven nunca, sino que uno puede ir al gimnasio a la localidad de al lado, digamos, ¿no? O hacer trámites, Azul, por ejemplo, vas a hacer trámites municipales muchas veces, ¿no? Porque es el partido, la cabezal del partido. Claro. Entonces, esa ruta es como una calle diaria. No sé llamarlo calle, ¿no?, porque no deja de ser ruta, pero es de uso diario, ¿no? O sea, atraviesa sus vidas. También, no solo la ciudad, sino que también sus vidas, ¿no? Sí, por supuesto. Y nosotros, más que nada, lo que es Cacharí, tanto Cacharí como Chillar, nosotros pertenecemos al municipio de Azul. Nosotros somos dos localidades donde tenemos una delegación, pero nosotros para todo dependemos de Azul. O sea, nosotros tenemos que hacer trámites que tienen que ver con educación, tenemos que ir a Azul, trámites que tengan que ver con habilitación de comercio, al hospital, juzgado, al médico. Nosotros tenemos un hospital en Chillar que es de atención básicamente primaria. Claro. O sea, claro. Sí, hacen análisis clínicos, placas, radiografías, todas esas cosas, pero a la hora de tener una derivación y demás, siempre es Azul. Entonces vos imaginate una ambulancia por la Ruta 3, son 65 kilómetros hasta que llegamos a la ciudad de Azul, en el estado en que se encuentra hoy. Sí. Tengo como una interferencia, ¿puede ser? Sí, puede ser, yo también la estoy escuchando, pero sí. Bueno, está bien, no hay problema. Entonces, bueno, los vecinos autoconvocados, en realidad, hace años que están en esta organización, son ciudadanos comunes, pero también se han ido sumando los familiares de las víctimas de estos siniestros viales. Organizaciones como Estrellas Amarillas y la Fundación SEDA también de claro. Azul. Lo que se reclama es la construcción urgente de esta autovía. Claro, primero se reclamaba la autovía y en función de los últimos acontecimientos ahora se está reclamando que por lo menos la ruta sea transitable, ¿no? O sea, es peor la cosa, va de mal en peor. Exactamente, porque, o sea, hasta Monte se están haciendo todos los trabajos y bueno, hasta Cañuelas está Monte, pero desde Monte, Las Flores Cacharí está tremenda, o sea, está transitable a una velocidad de no más de 100 kilómetros y un día de lluvia no más de 80 kilómetros. Estamos hablando de una ruta 3 transitada por camiones que van desde Buenos Aires hasta el sur de nuestro país. Y el trayecto entre Cacharí y Azul es intransitable, o sea, estamos hablando de pozos de más de 60, 70 centímetros con una profundidad de casi 30 centímetros. Entonces, eso un auto se agarra ese pozo y rompe una goma y tiene un accidente, o sea, es así, claro. Es literal. Y la gente de Azul o de Cacharí ya conocen dónde están los pozos. Pero la gente que pasa no, nosotros, la que transita no. Claro, la gente que pasa no. En su momento nosotros cuando hacíamos los primeros reclamos desde el Consejo Deliberante, el reclamo, bueno, entre Chillar y Azul más o menos estaba bien, pero ahora se está poniendo prácticamente como la ruta, como toda la ruta, y Chillar, Benito Juárez, lo mismo. Hay pozos que uno ya sabe dónde están, entonces los esquivás. Pero viene un vehículo de alta gama que no conoce la ruta y la verdad que termina con un accidente que con consecuencias que terminan siendo gravísimas. ¿Y qué declara el director de vialidad? Porque viste que en lo que es seguridad vial tenés el factor humano y tenés el factor ruta, ¿no? Y ahí directamente es el factor ruta y el responsable de la ruta es el director de vialidad. O sea, si ocurre un hecho vial trágico, ¿no? Tranquilamente se le podría hacer un juicio al director de vialidad como culpable de ese hecho vial, ¿no? Sí, pero no se hacen cargo, ¿eh? De hecho, acá en Azul, el intendente Nelson Sombra presentó una medida cautelar en el juzgado federal y bueno, se la habían, o sea, él había hecho, él había pedido esto y le habían dicho que, o sea, la respuesta fue que no, que la ruta estaba bien, que estaba en condiciones. Claro. Bueno, ahí se hizo por redes sociales, por los medios y demás, hasta que, bueno, finalmente esto fue aceptado y bueno, por lo menos fue tomado esta denuncia que se hace desde el Departamento Ejecutivo. Claro, lo que nosotros podría pedirse la remoción, ¿no? ¿No se podría pedir la remoción del director de vialidad por desconocer el estado de la ruta? Una vez que está demostrado... Viste que en su momento es como que Vialidad Nacional desapareció. Sí, estuvo este año desapareció, igual que la Agencia Nacional de Seguridad Vial, porque la suspendieron por 6 meses. Claro, ¿no? como que desapareció, luego volvieron a aparecer. Nosotros hicimos también un reclamo importante, porque nosotros entre Chillar y Azul hay un enlace que es hacia Olavarría, y bueno, y ese el enlace tiene como una rotonda y el desvío no estaba iluminado. Entonces, vos imaginate venir a 120, 130, y vos te encontrabas con una rotonda que no estaba iluminada. Claro. Pleno invierno, con lluvia, con niebla, hubo un montón de accidentes, hasta que finalmente, concejales de La Libertad Avanza, que hay una concejal en Chillar y también hay concejales en Azul, bueno, como que los interpelamos bastante a ellos, ¿no? Como para que hicieran algo. Claro. Entonces, Vialidad Nacional puso solamente la mano de obra y después todo lo que tiene que ver con la iluminación la hizo el municipio de Azul. Claro. Bueno, gracias por contarnos cómo está la situación allá, ¿eh? Te tenemos que ir dejando porque nos está cerrando el tiempo, ¿eh? Bueno, sí, la verdad que lo más importante de acá es que invitar a la comunidad a sumarse, a compartir, a exigir, porque a participar, ¿no? Porque somos una comunidad que tiene que participar. Sí, exactamente. Nosotros estamos hablando que en la Ruta 3 tenemos 495 siniestros viales, 883 personas heridas, y hay 226 fallecidos entre el 2006 y el 2025. Sí, 2006 y 2025. Sí. Es tremendo. Entonces, lo que más pedimos es esto, ¿no? Porque el reclamo no es político ni partidario, es humano. Claro. Nosotros lo que queremos es que cada persona que transite la ruta, que lo haga con seguridad. Derecho a hacerlo con seguridad. Exactamente. Y que haya justicia para los que ya no están, y por un compromiso para que no haya más víctimas. Entonces, claro. Transitar por la Ruta 3 es un riesgo constante y, bueno, cada vez que salimos a la ruta hay mucho miedo. Entonces, esto es una problemática que nos afecta a todos. Entonces, lo que más pedimos es esto, que la gente, cuando hacemos los banderazos, que salga a la ruta, que se vea, visibilizar que somos muchos los que estamos preocupados realmente por esta situación. Me parece fantástico. Muchísimas gracias, Gigi. Bueno, muchísimas un saludo gracias grande, a vos, ¿eh? y te agradezco por la preocupación y bueno, vamos a seguir con esta lucha que es de todos. Buenísimo. Gracias, Gigi. Un abrazo gracias. Grande. Chao, ¿eh? Chao. Acabamos de reflexionar sobre nuestro comportamiento en la vía pública. Ahora solo queda ponerlo en práctica. Hasta el próximo encuentro. Seguinos los pasos y deja, vos también, tu propia huella.